El título de este estudio es Características de una iglesia bíblica. ¿Cuáles son las características de una iglesia bíblica? ¿Y cómo podríamos saber la respuesta a esa pregunta? Bueno, leyendo el Nuevo Testamento y empezar a hacer una lista. Mira, ¿cómo era esta iglesia? Entonces, eso te puede tomar un buen tiempo. Pues tendrías que leer 260 capítulos para empezar, ¿verdad? Y empezar a hacer tu lista. Y luego comparar tu lista y empezar a resumirla. Decir, ah, mira, aquí se habló de esto y esto y acá se vuelve a decir lo mismo, ok. Y tacho esto y ok. Y así. Hasta que terminas con una lista más o menos resumida. Bueno, les voy a dar la lista después de haber hecho todo el trabajo, ¿ok? La iglesia auténticamente cristiana, porque hoy en día hay miles de iglesias que dicen que son cristianas, ¿no? Oye, ¿qué tipo de iglesia vas tú? Pues voy a una iglesia cristiana. ¿Oh, sí? Iglesia cristiana. Iglesia cristiana. Ah, pues de seguro que si voy a esa iglesia, si es iglesia cristiana, me van a hablar ¿de quién? Pues dicen que es iglesia cristiana. Pero luego llegan, ¿y es iglesia cristiana? Sí. Ah, bueno, iglesia cristiana, seguro que van a hablar de Cristo. Ya pasaron 15 minutos, todavía no lo mencionan. ¿Media hora? Lleva 45 minutos hablando del diezmo este cuate. Pero Cristo no ha aparecido por ningún lado. Ahora está hablando del campamento que viene para verano. Ya se acabó y Cristo nunca apareció. La iglesia cristiana a veces es el único lugar del mundo. Si tú vas a una mezquita mahometana, pues dices, pues me van a hablar de Mahoma y te hablan de Mahoma. O vas a un templo budista y dices, ah, pues me hablaron de Buda. Pero el único lugar del mundo a veces donde te dicen que es una iglesia cristiana y vas y te metes y te hablan de todo menos de Cristo. Así que por eso digo, una iglesia auténticamente cristiana y bíblica, porque ahora ya no es suficiente decir que somos una iglesia cristiana, ¿verdad? Porque los mormones dicen que son cristianos, y los testigos de Jehová dicen que son cristianos, y los que fuimos católicos decíamos que éramos cristianos, católicos. Así que cada quien dice que es cristiano. Por eso queremos hacer la distinción. Nosotros no solamente somos iglesia cristiana, porque seguimos a Cristo, sino que seguimos a Cristo según las Sagradas Escrituras. Por eso, muchas iglesias como la nuestra iglesia se llama Iglesia del Pueblo de Dios, y cuando alguien toma la clase de membresía o pregunta qué tipo de iglesias son, nos dicen, son bautistas, son pentecostales, son presbiterianos, son luteranos, son, ¿qué son? Y nosotros decimos, somos una iglesia cristiana bíblica. Somos cristianos porque aquí Cristo es el más importante. Cuando vengas a esta reunión, ponnos a prueba. Y si no oyes mencionar a Cristo, le quitamos el nombre. Pero si vas a venir aquí, tienes que oír a Cristo. Y nosotros nos aseguramos de varias formas que no haya una persona que visite un solo día nuestra reunión que no oiga de Cristo. Para empezar, celebramos la cena del Señor cada domingo. Así garantizado, van a oír de Cristo. Entre otras cosas. Pero no solo eso. Somos una iglesia cristiana bíblica, porque queremos seguir a Cristo conforme las Sagradas Escrituras. No conforme una tradición o una denominación o una familia. Entonces, si yo resumiera las características que yo encuentro en el Nuevo Testamento para una iglesia bíblica, yo más o menos daría esta lista. Una iglesia bíblica, en primer lugar, es una iglesia que predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dijo a los discípulos, id y predicad el Evangelio. Entonces, si una iglesia es bíblica, entonces la iglesia va a predicar a Cristo, porque Cristo es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue resucitado al tercer día para nuestra justificación. ¿Quién murió? Cristo. ¿Quién fue resucitado? Cristo. Entonces, ¿de quién se habla en el Evangelio? Entonces, si la iglesia dice que es cristiana, la iglesia debe predicar el verdadero Evangelio de Cristo. Esa es la primera característica de una iglesia bíblica. Segundo, es una iglesia que además de predicar el Evangelio, persevera en la doctrina de Cristo. Porque cuando Jesús da la gran comisión, dice, Id y hacer discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual es evidencia de la conversión, es decir, que se predicó el Evangelio, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los que son bautizados? Los que han creído en el Evangelio. No puedes bautizar a alguien bíblicamente si primero no oye y cree en el Evangelio. Así que en la Gran Comisión lo primero que se hace es predicar el Evangelio que ya mencioné. Pero luego dice, después de bautizarlos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he ordenado, mandado. Y Jesús está hablando con sus apóstoles y sus discípulos, ¿no? Así que Jesús les dice, vayan y prediquen el Evangelio, y cuando se conviertan y sean bautizados, les enseñan lo que yo les enseñé y les mandé a ustedes, les enseñan a obedecer. Eso es lo que el libro de los Hechos llama la doctrina de los apóstoles. ¿Entienden? ¿De dónde sacaron? Doctrina significa enseñanza, didascalía y didaje. Son dos palabras griegas que se traducen enseñanza. O doctrina. Cuando dice doctrina de los apóstoles, ¿de dónde sacaron los apóstoles su doctrina, su enseñanza? ¿De dónde creen? De Cristo. Por eso, la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles es la misma cosa. Los apóstoles no se inventaron nada nuevo, ellos solamente les enseñaron a los nuevos lo que Cristo les mandó a ellos. Así que una iglesia bíblica es una iglesia que, además de predicar el Evangelio, predica la doctrina bíblica, la teología bíblica. La doctrina de los apóstoles, le llamaban ellos también. Es una iglesia de sana doctrina bíblica. Enséñalas. ¿Qué quiere decir la doctrina bíblica, Luis? Quiere decir los temas a la luz de la Biblia, los grandes temas bíblicos. ¿Qué enseña acerca de Dios? ¿Qué enseña acerca de Cristo? ¿Qué enseña del Espíritu Santo? ¿Qué enseña acerca de la iglesia? ¿Qué enseña de la Biblia misma? ¿Qué enseña acerca de los ángeles? ¿Qué enseña acerca del pecado? ¿Qué enseña acerca de la salvación? ¿Qué enseña del ser humano? ¿Qué enseña de los eventos futuros? ¿Qué enseña de la iglesia? Son grandes temas bíblicos. Los teólogos le llaman a eso teología sistemática. Bibliología, teología propia, cristología, neumatología, antropología, martiología, soteriología, eclesiología, angelología, escatología. No, ya estuvo, Luis. Pues sí, una iglesia bíblica sabe de esas cosas. Es la forma rebuscada de hablar de las doctrinas, de la sana doctrina. La forma simple, ya dije, la persona, la Biblia, a mí, ¿qué enseña la Biblia de la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, del ser humano, del pecado, de la salvación, de la iglesia, de los ángeles, de los eventos que están por venir? Una iglesia bíblica sabe de esas cosas. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina de los apóstoles. Amén. Una iglesia bíblica, tercera característica, promueve la devoción personal. Incentiva que cada uno de sus miembros tenga una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Nada pueden hacer. No nomás es de venir aquí en la reunión. También cada uno tiene que cuidar su relación personal con Dios. Una iglesia bíblica, número 4, es una iglesia que... ¿Ese fue el número 4? No, el número 3. El número 4 es una iglesia que predica la palabra de Dios. Ya expliqué de la predicación. Oye, si tú esperas que en algún lugar te hablen la palabra de Dios tal y como es, ¿dónde sería? En la iglesia de Dios, ¿no? Predica la palabra. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna, baluarte. Está hablando de un edificio para defender. Si tú quieres oír de la verdad, ¿a dónde tienes que ir? A la iglesia. Ahí te van a dar predicación expositiva. Te van a explicar lo que dice. Si es iglesia bíblica. Número 5, la iglesia bíblica practica la oración. La oración. Perseveraban en la oración una y otra vez ellos. Número 6, la iglesia bíblica adora a Dios. A Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Adora a Dios, pero lo adora con pasión. El primer mandamiento, ¿cómo dice? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. con todo. Con todo, con pasión, ¿verdad? Es que sí hay lugar para la emoción en la iglesia, porque el amor es una emoción también. Es una decisión, pero es una emoción. Y Dios espera que lo amemos y que lo amemos con pasión. Y eso se supone que debe hacer la iglesia, adorar a su Dios con pasión. Una iglesia bíblica busca la santidad. Por eso Jesucristo dijo, cuando dijo, hablando de su iglesia, dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si se arrepiente, perdónale. Y si no, llama a dos o tres testigos. Y si no se arrepiente, dilo a la iglesia. ¿Eh? Dilo a la iglesia. Y si no, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, del 15 al 17, cité. Jesús está diciendo, en la iglesia no van a tolerar el pecado. Y se van a hacer de la vista gorda, que no vieron. Quédese callado, no diga nada, no se mete en lo que no le importa. ¿Usted quién es para juzgar? No. No. La iglesia de Dios, santa. Y la disciplina es un recurso de amor que Cristo nos dio para proteger la santificación de los creyentes. Yo no voy a hacerme de la vista gorda que tú dices que eres mi hermano y te estás destruyendo, te estás suicidando poco a poquito y yo me hago que no veo. Eso es vivir pecando descaradamente, impenitentemente. Para eso existe la disciplina, porque a Dios le importa la santidad en su iglesia. Octavo, la iglesia bíblica hace discípulos. Jesús no solo dijo, prediquen el evangelio. ¿Qué dijo? Hagan discípulos, pero no se acaba allí. ¿Alguien sabe qué más dice el texto? Id y hacer discípulos, ¿qué más dice? A todas las naciones. La gran comisión no es hacer discípulos, es hacer discípulos a todas las naciones. Una iglesia verdaderamente bíblica está involucrada en las misiones mundiales, hermanos. No es que presuma, pero en nuestra iglesia apoyamos familias latinas misioneras, apoyamos una familia que está en Tanzania, África, apoyamos una familia que está en Kirguistán, en Asia Central, un país musulmán, apoyamos una familia que está en Papúa Nueva Guinea, en Oceanía. Apoyamos una familia que está en Jordania, en el Medio Oriente. Apoyamos una familia que está en la Ciudad de México. Apoyamos una familia que está en el Arenal, Jalisco. Apoyamos cuando menos una familia en cada continente. Porque aunque sea un granito de arena así de chiquito, nosotros queremos ser una iglesia bíblica. Porque si tú nada más haces discípulos aquí, eso no es la gran comisión. Jesús dijo que hacer la gran comisión es hacer discípulos en todas las naciones. Y si tú nada más haces discípulo en una nación, entonces no estás siendo del todo bíblico. Una iglesia bíblica se involucra en las misiones mundiales. No, es que nosotros somos latinos, nosotros no tenemos billete, mira. Pregúntale al resto del mundo. Nosotros somos ricos, hermanos. Y no siempre es dinero. Si empezáramos orando, ya sería un principio. Pero sí podemos dar más de lo que se imaginan. Una iglesia bíblica, además de hacer discípulos en todas las naciones, es una iglesia que cultiva el compañerismo cristiano. En el Nuevo Testamento le llaman koinonía. Dice que se reunían y tenían comunión unos con otros constantemente. No es una iglesia de domingo, la misa evangélica. Ya llegué, que nadie me salude. Antes que se acabe ya me voy, para que no me pregunten. Una vez, alguien vino y me dijo, ¿usted es el pastor de esa iglesia? Sí. Ah, yo no quiero ir a su iglesia. ¿Por qué? Porque en su iglesia, ustedes son tolerantes del pecado. Ustedes solapan el pecado. Ahí hay adúlteros y usted no les dice nada. ¿Qué? No es cierto. Sí, ¿cómo no? Sí, allá en nuestra iglesia, se desbarató nuestra iglesia porque dos dejaron a sus familias para andar de adúlteros y son parte de su iglesia. No, eso no puede ser. Ah, ¿no? A ver, ¿quiénes son? Pues son estos, me dijo. No puede ser. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos. A ver tú, fulano. Me dijeron esto. ¿Qué? ¿Pero cómo? Sí, porque siempre llegaban tarde. Y se iban temprano. Y todas las veces que mi esposa y yo les dijimos, oye, queremos visitarte, queremos conocerte, saber más de ti, quién eres. Ah, sí, un día de estos, un día de estos. Nunca nos dejaban, nunca nos dejaban. Ahora ya en la ciudad andan diciendo que yo soy un solapador de adúlteros. Claro que no, el día que supimos los confrontamos. Eso es lo que mucha gente anda buscando. No conectarse con la comunidad, que nadie los conozca, que nadie descubra su historia. Y andar ahí flotando de lugar en lugar sin hacer comunidad. La iglesia bíblica, además de cultivar el compañerismo, sirve según sus dones, ya hablamos de eso cuando el cuerpo de Cristo abunda en generosidad. No es la cantidad de lo que das, sino cómo das, sacrificialmente, de corazón alegre, dice la Escritura. ¿Oyeron la historia de una iglesia que dijo, vamos a hacer una colecta para ayudar a una familia pobre, hermanos? Y todos se alegraron, entonces empezaron a vender cosas, a hacer colectas, a vender latas reciclables y todo. Y finalmente, una de las familias que más ganas le echó era una madre soltera con sus hijos, pero que amaban al Señor. Hicieron colecta y ellos colectaron $87. Dijeron, es todo lo que pudimos, pero lo damos por una familia pobre. Y el día del señalado juntaron la ofrenda y el pastor dijo, hermanos, gloria a Dios. Colectamos la ofrenda, esta semana se la vamos a ir a llevar a esa familia pobre. ¡Oh, qué alegre! Se alegraron todos y también se alegró esa familia. Y el miércoles llega el pastor a visitar a esa familia y les entrega $95 de ofrenda. Y ellos se quedan mirando diciendo, ¿nosotros somos la familia pobre? Y la ofrenda que se colectó fueron 95, nosotros dimos 87. ¿Ves que la pobreza está aquí? La iglesia bíblica es generosa. Vean 2 de Corintios 8 y lo descubrirán. La iglesia bíblica celebra las ordenanzas. Se bautizan personas, se celebra la cena del Señor. La iglesia bíblica es dirigida por líderes bíblicamente calificados. Ahí mencioné 13 características de una iglesia bíblica. Y como el tiempo no perdona, ya estamos por sobre el tiempo. Termino con esto. Si todo lo que dije lo resumiera en tres palabras, yo diría que las tres características de una iglesia bíblica saludable es una iglesia autodirigida, autosostenida y autopropagadora. Voy a repetir. Autodirigida, es decir, es una iglesia que buscando en la palabra de Dios en oración, encuentra sus propios líderes. No necesita que vengan los gabachos a decirle cómo se va a hacer la iglesia. No necesita que vengan a decirle los morenos, que venga a decirle, no, tenemos la Biblia. Ahí nos va a decir. Y aquí Dios seguramente levantará hombres y mujeres que van a cumplir cada uno de su rol y unos de esos hombres van a ser líderes y Dios va a levantar líderes. Autodirigida, número dos. Autosostenible. Es decir, no necesitamos que nos sigan dando ofrendas los gabachos. No necesitamos que nosotros mismos vamos a dar las ofrendas para financiar la misión. Porque Dios ha de proveer a través de su pueblo, sin andar haciendo tranzas, sin andar haciendo cosas antibíblicas, de corazón alegre vamos a dar para sacar adelante la misión que nos toca. Como podamos, autosostenible. Autodirigida, autosostenible y número tres, autopropagadora. La iglesia no, pues ¿quién va a ir a llevar el evangelio? No, pues hay que orar ahí para que Dios levante un morenito, Dios siga mandando a los gabachos que vayan. No. ¿Quién va a evangelizar aquí? Pues los cristianos. Ay, ¿dónde habrá uno? Allá mira, ¿ves eso? Se llama espejo. Párate ahí, ahí lo vas a encontrar. Ah, ¿yo? ¿Sí? ¿Qué esperabas? ¿Eres cristiano? Tú vas a ir a evangelizar. Tú eres el misionero. No, pero faltan muchas ciudades. Bueno, oren a Dios para que envíe obreros. Nomás que si oras así y estudias, vas a ver que Jesús les dice, miren, los campos están listos para la cosecha. Así que pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y los apóstoles dicen, ah, bueno, hay que orar. Dios manda obreros a la cosecha. Se acaba el capítulo 9 de Mateo, capítulo 10, y Jesús los organiza de dos en dos y los manda. Órale, ya contestó. Sale a evangelizar a los pueblos. Pero, yo, usted ya le dio autoridad, órale. ¿Se imaginan los apóstoles la primera vez? Pescador, cobrador de impuestos, y ahí van, y ya van dos en dos, ¿y qué vamos a hacer? No sé, yo reprobé el de evangelismo. Híjole, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que copiarle. ¿Qué hace el Señor? Pues se para allí y luego empieza a decir, a ver, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego ora por los enfermos o a ver, ¿qué? No, pues yo oro por los enfermos. Ah, pues tú predicas. Ya me los imagino la primera vez, hermanos. A ver. Toda la gente viendo, ¿y estos qué traen? A ver, el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Y ustedes qué o qué? A ver, ¿aquí hay enfermos? Ahorita vamos a orar por los enfermos. Seguro que uno que otro se ha de haber burlado de ellos la primera vez, ¿verdad? A ver, yo esos copiones. A Jesús hemos oído de Jesús, hasta ya lo conocimos. ¿Pero eso es qué? Jesús nos mandó. Ay, sí. Pero de pronto alguien estuvo enfermo ahí. Pues en el nombre de Jesús. Y sas, hermanos, que se cura. Ya me imagino ahí todo el tiempo. ¿Qué hiciste? No sé. Se curó. Y luego un endemoniado por ahí, ¿verdad? Ay. En el nombre de Cristo, sal de él. Y sas. Yo no sé cómo le fue al que le tocó de compañero Judas Iscariote, pero todos fueron ese día. Y luego dice Lucas 10 que regresaron con Jesús sorprendidos, diciendo, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, no se asombren. Asómbrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso sí, asómbrense de eso. Y ellos tuvieron que confiar. ¿Cuántos gringos iban en esos equipos misioneros? ¿Cuántos gringos fueron ese día? ¿Eh? ¿Cuántos? Billy Graham iba ahí con todo su paquete de sus tractores llenos de folletos evangelísticos. Ni uno, hermanos. Gente que creyó. Una iglesia bíblica, iglesia autodirigida, autosostenible, autopropagadora. Cuando tú llegues la próxima vez a un lugar y no haya iglesia, antes de agarrar el teléfono y decirle, hermano José, no hay iglesia. No hay iglesia aquí. Como le dije yo a uno, ¿no hay iglesia? ¿Cómo de que no? Sí hay iglesia. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya buscó en el Google, ¿dónde? ¿Ya la encontró? No, estoy hablando con ella. ¿Ya llegaste tú? ¿Ya va a haber iglesia? No, no, no, yo no sé. ¿Cómo de que no sabes? ¿Y todos los años que estuviste ahí conmigo? Perdí mi tiempo. ¿No aprendiste de qué se trata esto? Tú eres la iglesia. Tú eres la persona que Dios va a usar para empezar una iglesia nueva. El día que te lo creas, la próxima vez que llegues a una ciudad, un pueblo y digas, aquí no hay iglesia, pero ya empezó una. Aquí estamos el Espíritu Santo y nosotros. Y tenemos su palabra infalible, tenemos la oración y Él va a levantar su pueblo si Él quiere, pero nosotros nada más nos toca hacer nuestra parte. Esas son características, hermanos, de una iglesia bíblica. Disculpen que me he pasado el tiempo, termino con esto. Cuatro consejos finales. Evalúense como iglesia. Evalúense. Compárense con estas cualidades. Si grabaron el mensaje, vuélvanlo a escuchar. Pongan a prueba lo que yo dije. Si no lo pueden comprobar con el Nuevo Testamento, pues entonces hagan su propia lista. Autoevalúense. Número dos, en lugar de empezar a criticar su iglesia, no, nuestra iglesia ni tiene misioneros. No, nuestra iglesia ni... Mejor ser parte de la solución. En lugar de ponerte a criticar. En lugar de decir, no, nadie evangeliza. ¿Por qué no empiezas tú? ¿Por qué no empiezas el ministerio de evangelismo tú? No, nadie visita a los enfermos. ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué no empiezas a ir a orar por los enfermos tú? Sé parte de la solución, no parte del problema. Tercero, busca la guía del Espíritu Santo y hazlo todo con amor. Deja que el Espíritu Santo te gobierne, te llene y ayuda a otros. Ayuda a otros en lugar de condenarles. Que en el hogar, en los ministerios y en toda la iglesia se comprometan a ser cada día más bíblicos, y asóciense con los que son como ustedes, asóciense con los que son bíblicos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu iglesia, Nos dice una iglesia hermosa a la cual pertenecer y te damos gracias. Qué orgullo, qué alegría de poder ser parte de tu equipo. Te pido por esta iglesia que tú la levantes con mucha humildad, con mucho amor, con mucha determinación de seguir tu consejo y de cosechar el fruto de esa alegría. En el nombre de Jesús, oro por su pastor y por cada uno de los hermanos y hermanas que quieren hacerlo. Y quizás entre nosotros hay aquí alguien que no es todavía miembro de la iglesia de Cristo, ni tampoco miembro de esta iglesia. Quizás hoy es el día en que Cristo te llama y te dice: arrepiéntete, conviértete, sé parte de mi iglesia. Porque solo naciendo de nuevo, solo arrepintiéndote de tu pecado y aceptando a Cristo por la fe, serás parte de la iglesia. Porque si no haces eso, aunque vengas a las reuniones y ofrendes y participes de las actividades, no eres de Cristo. Pero Cristo quiere que seas de Él. Así que si esa persona eres tú, acepta a Cristo, dile que te arrepientes de tu pecado, que aceptas que murió por ti y que resucitó para dirigirte, para salvarte. Y habla con el pastor o habla con la persona que te invitó. Dile: quiero seguir a Cristo, para que hagan planes y seas bautizado o bautizada. Señor, pido por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.